Esta semana se está realizando aquí en nuestro país el Foro Interamericano de la Microempresa. Es considerado el evento más importante de la región en temas relacionados justamente al desarrollo y al financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas y microfinanzas. Y uno de sus participantes nos acompaña en la línea, es el economista y abogado costarricense Claudio González Vega, una de las autoridades en estas materias. Claudio, gracias por este contacto con Radio Cooperativa. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, ¿en qué consiste este Foro Interamericano de la Microempresa? Ya vamos a hablar de algunos detalles, pero en términos generales, hoy día, ¿quiénes están convocados a este encuentro? Sí, están convocados representantes de todas las entidades que de alguna manera ofrecen financiamiento o apoyo técnico a micro, pequeñas, medianas empresas en toda América Latina. Si bien también hay representantes de otras partes del mundo que son financiadores internacionales, agentes de cooperación externa y demás. Es un evento muy importante, posiblemente en América Latina, el evento más importante que reúne a esta comunidad. Claudio González, justamente acá en nuestro país, uno de los fondos que uno más conoce es el Fondo Esperanza, ¿no? Que ha sido líder además en esta metodología de banca comunal. Entiendo que hoy día está atendiendo a cerca de 100.000 emprendedores desde Arica a Chiloé, y también Emprende Microfinanzas, ¿no? Que ha dado financiamiento a pequeños y a microempresarios. ¿Cuál es la importancia de acceder a este tipo de créditos, a diferencia de lo que podría hacer el acceso a la banca tradicional? Mire, las personas que tienen acceso a estos préstamos de servicios financieros son personas que encontrarían muy difícil o posiblemente imposible acceder a la banca tradicional. Entre otras razones, porque lo que la banca tradicional requiere, muchos de ellos no lo pueden ofrecer. Yo llamaría lo que está ocurriendo una transición, una evolución de la hipoteca, que es la manera tradicional de atender a su clientela, a la banca tradicional, a la relación, que es el conocimiento personalizado, el entender al cliente, ponerlo en el centro, aproximarse a él, llevarle un servicio adecuado a sus condiciones, a su tamaño, y eso que no existe en la banca comercial tradicional, representa la innovación esta maravillosa que han significado las microfinanzas en Chile y muchas otras partes del mundo. Bueno, de hecho, así como el Fondo Esperanza en nuestro país, están presentes a través de la Fundación de Microempresas, de Microfinanzas, ¿no?, del BBVA, en países como Colombia, como Perú, República Dominicana, Argentina. Leo aquí también experiencias en Panamá y en Puerto Rico. ¿Cuál ha sido la experiencia? Porque hay entidades financieras grandes que dicen, bueno, yo no puedo prestarle a microempresas porque de pronto ellos no responden, no pagan. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes? Sí, la experiencia nuestra, y es una experiencia común en general al sector de las microfinanzas, es que estos pequeños empresarios, estos hogares con emprendimientos, son los mejores pagadores del mundo. No han tenido oportunidad, nadie los ha querido atender. Cuando se les ofrece esa opción, la valoran muchísimo, se sienten empoderados, y eso los lleva a un cumplimiento de sus obligaciones de crédito mucho más disciplinado incluso que el de las grandes empresas. En muchos países las tasas de morosidad no pasan de un 1 o un 2% de la cartera, lo que sorprende a muchos, pero conociendo a esta gente y su cultura de honestidad y de trabajo y lo que les cuesta la vida, uno entiende por qué son los mejores pagadores. Y si la experiencia es aquella, ¿por qué no tienen acceso entonces a la banca tradicional? ¿Cuál es el límite ahí? Sí, y el límite ahí es que la banca tradicional está lejos de ellos. Es un problema de distancia, no los conoce bien, no puede entenderlos. Los tamaños de los préstamos, de las transacciones en que ellos entran, son muy pequeños, y eso lo hace especialmente costoso. Entonces es necesario contar con una metodología especializada y otro tipo de acercamiento al de la banca tradicional. La banca tradicional es lujosa, es formalista, y la entidad de microfinanzas es una entidad del barrio, es una entidad que habla en el mismo lenguaje, en el mismo entorno cultural que esta gente, y eso le permite entonces llevar estos servicios. Es necesario que puedan pagar un poquito más de tasa de interés, pero eso más que lo compensa el hecho de que se le lleva el servicio a la puerta de su casa, a la puerta de su empresa, y no se le obliga a pasar por todos esos trámites excesivos que hay en las entidades más burocráticas. Correcto. Y finalmente, Claudio González Vega, ¿hacia dónde va este mundo de del financiamiento a la microempresa? Porque entiendo que en los últimos años las entidades que entregan este tipo de recursos son más de un millar, cerca de mil, algo que se ha quintuplicado en la última década, atendiendo a cerca de 20 millones de emprendedores, ¿no? Así es, ¿verdad? Y desde luego estamos yendo hacia una masificación mayor de estos servicios. Todas las innovaciones en tecnologías de comunicación, de información, permiten acercarse. El gran desafío que tenemos es cómo utilizar todas estas modernas tecnologías digitales, electrónicas, sin perder lo más importante y valioso, que es la relación personalizada, el conocimiento directo cara a cara con nuestros clientes. Muy bien, Claudio González Vega, muchísimas gracias por este contacto con Radio Cooperativa. Buenas tardes. Un gran placer. Hasta luego.